Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341-156-67-6890. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Parpacelli. El mío es Damián Casino. Entre el señor Damián Casino, Rincón Rojo, y Luis Parpacelli, Rincón Azul, vamos a hacer la edición número 109 de esto que hemos denominado Boxeo Planeta. En la operación técnica, el mejor aliado que podíamos tener, simplemente Cristian. Por supuesto que esto no sería lo que es edición 109 de Boxeo Planeta si no está usted del otro lado. Ellos y ellas, a quienes mucho le agradecemos porque son gente de boxeo y les agradecemos que cada tanto nos lo hagan saber, que valoran y mucho esto de hablar un poquito de boxeo, que es algo más que un deporte, es un lugar de contención social, es el lugar que eligen muchos, pero muchos seres humanos, hombres y mujeres, como un destino para resolver cosas en su vida. En esta edición número 109 agradecemos a todos quienes comercialmente nos dan una mano para sostenernos, para, como quien dice, salvar nada más que la plata, y vamos a dar sobre el final el ganador de la orden por 200 pesos, gentileza de Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Olimpia Deportes Mendoza 1028 y su gentileza de 200 pesos de descuento para lo que quieras comprar. Por supuesto, lo vamos a destinar siempre a gente del ambiente del boxeo para que compre aquel implemento que le es realmente necesario y se ahorre unos cuantos pesitos. Enrique Sánchez es un amigo nuestro, un colaborador desde siempre, y me recordaba, y lo charlaba con Damián, que se cumplen 11 años de la desaparición física de un boxeador de relevancia a nivel nacional, a nivel argentino, oriundo de San Juan, cuyo hermano también estaba en la actividad del boxeo. Me refiero a la desaparición de Gregorio Goyo Peralta, muchos años radicado en España, que también estuvo muchos años viviendo en Rosario. Su hermano Abenamar también hizo la práctica del boxeo, y con todo respeto a quien en su momento supo de estar en los primeros planos del pugilismo nacional e internacional, nuestro recuerdo permanente. ¿Es así, Damián? Sí, Luis, realmente recordar a Goyo Peralta es acordarse de un boxeador que ha dejado muy bien parado al boxeo de la República Argentina, hombre que ha dejado una mella en el boxeo nacional y mundial también. Y también aquí tuvieron una gran pelea con, bueno, con el gran Ringo Bonavena, dejando gente afuera en el mítico estadio Luna Park, cosa que en aquella época estaba reservado para pocos boxeadores. Cerrar el Luna Park era para pocos boxeadores. Cumplimos entonces con la gratitud para Enrique Sánchez, que cuando me lo comunicó, él estaba trabajando, fue gran amigo de Goyo, y entre otras cosas señala que era generoso como muy pocos, ¿no? Él lamenta muchísimo su desaparición y bueno, y prometió que a esta hora iba a estar del otro lado escuchándonos. Así que Enrique, gracias por recordar a quien realmente vale la pena. Yo me he cruzado varias veces a charlar con él. Nunca me olvido de su saquito azul cruzado. Siempre muy bien vestido el hombre. Muy bien vestidito, lleno de distintas medallitas. Él había estado en España. Hombre era, muy querido por el general Perón, ¿eh? Así es, él lo ha visto al general Juan Domingo Perón allí en Puerta de Hierro en su momento. Y esto nos lleva a decir siempre cuando hacemos menciones que nosotros esencial y fundamentalmente aquí hablamos de boxeo y que respetamos todas las ideologías, las religiones y los equipos de fútbol. Todos tenemos una inclinación en la vida por y una filosofía de vida, ¿no? Y respetamos, pero a la hora del boxeo, amigos, somos todos amigos inseparables y hablamos y discutimos y damos nuestro parecer acerca de la actividad. Todo lo que tiene que ver con lo que viene, vamos a tratar de desarrollarlo en esta hora que nos queda de Boxeo Planeta y, por supuesto, vamos a estar repasando aquello que ya sucedió y que siempre ha dejado un poquito de tela para cortar. Obviamente no nos vamos a dejar pasar eso que sucedió el fin de semana último cuando a 12 vueltas por el OMB Latino en la categoría Mosca, Carlos Rubén Darío Ruiz enfrentó a Carlos Ariel Farías, el primero oriundo de Tucumán con 50 kilos 800 y Farías oriundo de Morón con 50 kilos 750 y que era ganador por puntos de manera unánime, según lo vieron Primerano, Miguel y Cerdán, y que generó en la ragazza Carcetti, como le llaman los muchachos de torneos y competencias en boxeo de primera, a la periodista que en realidad había visto ver ganar a Farías por 115-114, cuando Primerano había dado 116-112, 115-113, las dos tarjetas de Miguel y también la de Cerdán. Bueno, el boxeo es un deporte de precisión, podemos coincidir o no a veces con los jurados. No hubo una diferencia abismal como para que aquí estemos diciendo que hubo gente que no sabemos lo que ve, pero bueno, y tampoco Primerano, que es uno de los jurados más respetados de las últimas décadas en el boxeo, tiene por qué ser perfecto siempre. ¿Es así o no, Damián? Sí, Luis, realmente no tuvimos una gran jornada de boxeo para distinguir y para resaltar, como siempre lo hacemos, pero bueno, vamos teniendo el boxeo que vamos tenemos la posibilidad de ver a través de las pantallas que nos llegan de TIC Sport. Mario Arano está también por hacer algo en DirecTV y realmente no hemos tenido peleas como para hacernos vibrar o para dejarnos una impresión que podamos analizar en este Boxeo Planeta, pero vamos a tener por supuesto todo el material de lo que va a venir. Vamos a dejarles las vías de comunicación, se pueden comunicar al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 156-168-686. Lo que importa es que participan fundamentalmente aquellos que dicen me llamo fulano de tal, mis últimos tres números de documentos son tales y yo formo parte del gimnasio, vamos a suponer que la Ferrara, del Rosarino Boxing Club, del Ñaró y demás, porque están participando los gimnasios en esta orden de compra, para que puedan comprar elementos para la práctica diaria del boxeo. Sí, y ahí en Olimpia Deportes, por supuesto, pueden encontrar todos los elementos que necesiten para un gimnasio de boxeo. Además, como habitualmente en el local tienen para todas las artes marciales, bueno, como bien decía siempre, también para la gente que hace baile, bueno, es muy completo el local. Claro, sí. Lo que tenemos que confirmar si podemos continuar o no a partir del próximo miércoles también con la remera, que en estos tiempos viene bien. Tenemos que confirmar si podemos seguir haciendo el obsequio de la remera gentileza de Olimpia Deportes, que tiene que ver con la que, por ejemplo, tengo puesta yo, el azul con ribete celeste. Y qué bien que estás, ese logo. No, sí, yo tengo una negra que es la que más me gusta. El caballito bonito de batalla lo lleva a todos lados, a los festivales. Anoche me llamó Aníbal Bosque, le mando un abrazo grande, seguro que está también del otro lado del micrófono. Aníbal, siempre intercambiamos ideas. Y es un referente también de Boxeo Planeta, un colaborador. Sí, señor. Y nos intercambiamos información. Así que el abrazo grande para don Aníbal. Igualmente lo www.boxeoplaneta.blogspot.com es el blog que acompaña a Boxeo Planeta desde la 88.9 Radio Gran Rosario. www.radiogranrosario.com.ar es la posibilidad que te da la emisora para entrar y escuchar en cualquier parte del planeta que te encuentres el programa en vivo que hacemos junto a Luis Parpacelli y que hemos le hemos puesto un nombre planetario, Boxeo Planeta. Quiero charlar contigo, repasar lo que estábamos hablando en la preproducción, ¿no? Sí, sí. Cómo son las cosas a veces en el boxeo y en todos los órdenes. Cuando Sergio Maravilla Martínez hace un año atrás, un año y pico, en el mundo del boxeo se sabía quién era, pero también incluso muchos especialistas lo tenían casi relegado. Desde que empezó a tomar predicamentos por sus triunfos, por su personalidad, por lo que dice, por lo que deja de decir, por lo que vos quieras llamarle, sí. Parece ser de que ahora todo el mundo se acuerda de que existe Sergio Maravilla Martínez, de que existe Pablo Sarmiento, y todos se quieren prender, ¿no?, a la nota. Pero claro, en cualquier momento es parte del exitismo que también se enganchan varios periodistas. Sí, seguro, sí, por eso siempre cuando vemos que del palo del periodismo también se muestran en este exitismo y realmente ahora lo llevan a todos los programas, se acuerdan de que es uno de los mejores entrenadores del mundo, me refiero a Pablo Sarmiento. Y lo de Maravilla Martínez también, cuando se fue con una mano atrás y otra adelante a España, nadie se acordó, lo sacó en ningún medio y hoy por hoy todos se quieren agarrar de este buen momento que tiene el quilmeño, pero bueno, cada uno en lo suyo. Nosotros veníamos apoyando al team de Maravilla Martínez, por supuesto que lo hemos refrendado con la palabra del técnico de Pablo Sarmiento, en la que se expidió respecto al tema del vendaje. Habíamos hablado de que Sergio Maravilla Martínez había tenido una fisura en el brazo y había sido producto del vendaje y del mal vendaje. Pablo Sarmiento explicó que en la próxima pelea va a haber algunos cambios respecto a esto porque junto a Samson Lecowi habían decidido manejar el rincón a la manera digamos del equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pablo Sarmiento tenía que hacer de cura heridas, quien lo tenía que vendar, quien se tenía que ocupar de los últimos detalles del combate y nada más y nada menos que ver cómo se iba a desarrollar la pelea. En la próxima pelea Pablo Sarmiento dice que va a organizar esto porque no lo vendó Pablo Sarmiento a Sergio Maravilla Martín. Lo vendó una persona que se iba a encargar de controlar el vendaje del mexicano de Julio César Chávez Jr. para que esté todo en orden y esa misma persona se iba a encargar de hacer el vendaje. Cuando Pablo Sarmiento ve cómo se realiza el vendaje y cómo quedó el vendaje, no le gustó. Se lo hizo saber a Samson Lecowi. Le dijo, lo llevó a un apartado y dijo, Samson, ese vendaje no está bien. Ese vendaje quedó flojo. No es como habitualmente lo vendo a Sergio en todos los combates. Y Samson dijo, no, pero me parece que está bien, un hombre que sabe, que pin, que pan. Y bueno, ahí los resultados se vieron, cómo le quedó la mano a Sergio Maravilla Martínez, producto de un vendaje que no estaba hecha de la mejor manera o probablemente como está acostumbrado Sergio, que lo vende Pablo Sarmiento. Y entonces Pablo Sarmiento va a poner ciertos criterios, ciertos límites, porque dice, ¿cómo yo voy a estar de cura herida, de vendador, del otro? Entonces, quiere armar un equipo ya al mejor nivel mundial. Es decir, quiere corregir aquellas cosas para que el equipo sea no más quiere afectado. Que vuelva a pasar lo que pasó. Claro. No es que Pablo no pueda curar una herida o que no pueda hacer un vendaje o que no pueda necesita en un momento de la pelea, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesitan repartir un poquito más el juego en ese exactamente tipo de... y con gente que realmente sea idónea en el tema, es decir, un curarida, el mejor curarida que podría ser Miguel Díaz. Además voy a agregar algo y mi disculpa por la interrupción. También confiable. Porque sí, yo sí, puedo sí. dudar de ese hombre que dicen que es idóneo y que lo vendó y que es el mismo que iba a vender a Julio César Chávez. Sí, lo que pasa es que siempre le han salido bastante bien las cosas en ese sentido al equipo. Nunca tuvo Sergio un corte grande que tuviera que ser tratado por un especialista, un cura heridas. Habíamos visto en la pelea con Sin Cirú que había tenido un corte Sergio, que hasta el mismo Martínez le decía a Pablo, tratame el corte, hacemos esto, hacemos lo otro. Y el boxeador tiene que estar enfocado y concentrado en lo que es la pelea, no en cómo hay que tratar un corte o no tratar un corte. Y lo mismo el técnico, tiene que estar enfocado en dar y ver cómo se está poniendo la pelea. Cada uno en su rol. Como se decía antiguamente, zapatero a su zapato. Al margen de todas estas cosas, qué bueno que lo digan. No, sí. Qué bueno que Pablo Sarmiento tiene una humildad realmente. Porque esto es autocrítica y esto lo hace obviamente más grande a las personas. Es digno de destacar. Porque otros. Me enteré recién también, cuando uno dice recién en los últimos 7-8 días, que el médico del rey Juan Carlos Villamor va a ser el encargado de la parte de cirugía de meniscos de la rodilla. Ah, bueno. Que ya venía desde el 2006 con ese. Lo venía sobrellevando y sobrellevando y sobrellevando. Y son muchos años en la actividad. 45 días de descanso para volver a trabajar. Bueno, esta semana tuvimos ahí el 1 de octubre. Hizo exactamente 37 años que se librara la batalla más grande y más sangrienta en toda la historia del boxeo. Donde dos guerreros chocaban sus fuerzas por tercera vez para demostrar quién era el mejor. Recordando la pelea de Muhammad Ali y Joe Frazier. Realmente. Está bien, no se pare. Qué pelea. Tuve la posibilidad de refrescar el combate viéndolo a través de internet. Qué guerrero. Y por ahí escuché que Ali dijo, sí, en una de las tantas frases memorables del gran Muhammad Ali, dijo, si me llamara para una guerra santa, en una supuesta guerra santa del más allá y qué sé yo, decía Ali, al primero que querría tener en mis filas es a Joe Frazier. Realmente sí, para que pelee. Ponderó su coraje, su valentía. Que pelee a mi lado. Realmente ese tipo de palabras que peleé al lado mío hacía ver lo que era Muhammad Ali, lo que fue Joe Frazier y lo que fue realmente ese combate. Uh-huh. Usted sabe que lo vi a Joe Frazier y no estaba. Cuando no lo deja salir quien estaba en el rincón en ese momento, a Joe Frazier, en ese episodio que Angelo Dundee, recordado, le dijo, porque Ali no quería salir, decía que no, se veía gesticular a Ali como diciendo, no va más, esto no se podía continuar. Y muy bien, Angelo Dundee mira el rincón de Joe Frazier y ve que estaban en la misma situación de no salir a combatir. Y se percata de eso y le dice, lo único que te pido es que te levantes. Y ahí es cuando Muhammad Ali se levanta el brazo y le dan el ganador porque Joe Frazier no sale. Pero estaba viendo y presté atención a. Y no estaba sentido Joe Frazier, estaba muy golpeado. Pero no estaba sentido. Probablemente estuvo bien sacado porque estaba recibiendo muchísimo castigo. Y realmente, como soltaba las manos a Ali, había otro recorrido. Joe Frazier era muy, muy guapo, muy pegador. Pero en la técnica de Muhammad Ali había hasta ese 14º, 15º de asalto. Yo miraba el recorrido de los golpes, era una soltura. En todos los órdenes de la vida, sí. Para refrendar tu excelente opinión y descripción de Ali, existen los elegidos. Y esto no tiene que ver con lo religioso ni nada por el estilo, porque no es así. Uno lo dice desde el punto de vista, en este caso, del deporte, como puede ser del arte o de alguien que desempeña cualquier actividad. Que casi queda ese misterio de cómo lo hacen o son solamente ellos y únicamente ellos. Sí. Ali fue un elegido. todos los demás han sido extraordinarios, excelentes. Y se conjugó lo que fue Ali, claro, abajo, claro, del ring. Y se conjugó, ayudando quizás, mucho a la actividad. Quizás más grande, sí, que arriba del ring. Sí, realmente, sí, sí, lo de Ali es para destacar. Sí. Pasaron 30 años en lo que se denominó Trila in Manila. Esto fue en Filipinas. Muy bien. Un lindo recuerdo. Si me deja también, ya... ¿Cómo no? Hacemos un pequeño separador, porque usted estuvo brillante con ese recuerdo. Me hace acordar al señor Enrique Sánchez, que nos recordó lo de Goyo Peralta. Vamos a hacer una pequeña cortinita, como sabe hacer Cristian. Nada más que con un par de campanazos en memoria a esa batalla de dos guerreros inigualables. Muy bien. Y bueno, y ahora gracias, Cristian. Y ahora seguimos con lo que usted quiera. Sí, bueno, tuvo la posibilidad de ver la pelea de Podkin con Rahman. Ay, yo no vi. Yo lo realmente, que vi fue Edwin Rodríguez y Jason Escalera. Yo lo invito a que si no la vio, entre en nuestro blog, que seguro, está la pelea, bajé la... Pero la, quiero su apreciación, como la quiere el oyente. No se escape. Realmente, esto fue en Alemania. Sí. Alexander Povetkin, 25-0, 17 knockout. Terminó muy rápido con el ex campeón mundial y retador mandatorio Hasim Rahman, 58-2, 41 knockout. Sí. Hasim Rahman, que le había ganado a Lennox Lewis por knockout y que, sí, después con un knockout terrible de antología lo noquea en aquella pelea Hasim Rahman, y que después en la revancha le propina un, sí, knockout, sí, terrible. Lennox Lewis, el inglés, gran Lennox Lewis, sí, sí. Por eso hacemos la referencia de quién es, para los que no recuerdan, Hasim Rahman, en una pelea que no hubo equivalencia. Rahman, un boxeador que está más cerca de ser un ex boxeador que un boxeador en actividad. Realmente tendría que pensar muy seriamente en continuar, porque recibió muchísimo castigo. Povetkin retuvo el título mundial pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto fue en Hamburgo, Alemania. En el primer asalto ya se notaba la diferencia de potencia. Rahman estaba muy, muy lento. Estuvo muy bien el árbitro en detener el combate, porque iba a perder por nocaut, un nocaut muy duro. Y no aporta mucho lo de Podkin, un boxeador también de una técnica muy limitada. Quizás en su mejor momento Rahman siquiera al ABC. No, para nada. Ajá. Lo hubiese noqueado rápidamente, pero claro, hoy sube con un exceso de peso que no... Que se ponderó arriba del cuadrilátero. Se notaba que estaba muy lento, que no tampoco asimiló los golpes. Es decir, no hubo combate, no aportó mucho, pero damos la información de que Alexander Povetkin retuvo el título mundial pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Y usted tiró ahí una pimienta en el blog, sí, ya tuvo su repercusión. El preparador físico de Sebastián Luján aportó lo suyo, dijo que ellos están dispuestos a hacer la pelea que usted propone, y yo usted propone y que yo apoyo. ¿Usted adhiere? Sí, señor, adhiere. Su patriada. Sí. Usted quiere Sebastián Luján peleando con la Joya Chávez en el estadio de Newell, a lleno completo, y por el título del mundo interino. Yo pregunto, y usted me contesta, usted dígame. Sabe. ¿Tiene chapa Sebastián Andrés Luján a nivel nacional e internacional? Sí, por supuesto, lo he refrendado. Este Sebastián del que yo hablo, ¿es el que puso arriba de un cuadrilátero con Antonio Margarito lo que había que poner? Sí. ¿Es el mismo? El mismo. Bueno, no es un buen parámetro, no es ningún pantener para la Joya Chávez. Si la Joya Chávez quiere demostrar que él está para cosas mayores, qué mejor que enfrentarse... Sí, pero Rivero no lo va a permitir eso. Rivero, si hay algo que no tiene, es miedo. A mí me parece que usted a Rivero, qué sé yo, le puedo cuestionar ya arriesgó con César Cuenca y así le fue. Tuvo que poner un dinero para que pelee César Cuenca con el Pumita Olmedo y le dio una clase de boxeo. ¿Y quién le dice que Sebastián Luján le arruine la fiesta? Para nosotros mí, estamos para para opinar, para cuestionar, para, seguro, para todo lo que un periodista debe hacer. Pero si usted me dice que quién gana, para mí le gana a Luján por lejos. Con lo que yo vi de la Joya Chávez, ya Tito Weiss le daría trabajo y le ganó y le robaron la pelea. Dándole una lección de boxeo. Pero yo me refiero a esto. Estas son las peleas que usted pide y no crea que usted solo lo pide. No, estoy seguro. La gente común que mira boxeo quiere este tipo de peleas. Queremos equivalencia, queremos entre nuestros compatriotas también que entren en la línea de fuego. Si a veces les sirve para seguir creciendo. Y yo creo que la Joya Chávez debería decir, che, qué bueno estaría, porque en mi palmarés no pongo a cualquiera, pongo a Sebastián Andrés Luján, pero si que estamos peleó hablando con de un campeón del mundo. Un campeón del mundo tiene no tiene que tener teóricamente, perdón, entre comillas, no ten, o, no, o interino. No, interinato, esto es interinato. Bueno, no, le voy a pedir una gauchada, sea prolijo, porque yo estoy está bien, como usted, no se enoje, yo no quiero que entremos en la media distancia porque usted me va a ganar, no estoy preparado para media distancia suya. Pero yo ya estoy harto con esto del interinato, del latino, del ladino. ¿Usted del, qué quiere? ¿Que se acabe el negocio? No quiero que se acabe el negocio. Los interinatos van de la mano del negocio. Yo no quiero que se acabe el negocio, pero hagan combates como la gente. Si un título más, un título menos, la gente cuando hay un boxeador que es atractivo va a cualquier lugar, paga el dinero que tiene que pagar. Y está probado con Martínez cuando fue a Las Vegas, que fue cualquier cantidad de compatriotas, por dar un ejemplo de los tantos. Anoche ¿Usted cree que le va a faltar público a Luján si viene la Joya Chávez acá? ¿Usted cree que la gente de Diego Chávez no va a venir a Rosario? ¿Queda lejos Rosario de Buenos Aires? No, es 300 kilómetros. Horas y media de automóvil, amigo. Sería ¿A usted una le parece que hacer. Es chico el estadio del Club Atlético Ñu Salvo y el gimnasio cubierto? No, creo que tiene con 8.000 personas capacidad para llenarse. ¿Cómo si puede meter 8.000 personas? Bueno, ojalá se dé. Vamos a ver. Nosotros no organizamos Matías boxeo. Matías Irving, que es el preparador físico de Sebastián Luján, dijo que... Te le mando un abrazo. Están a disposición, que están muy lejanos. ¿Usted estuvo hablando con él o le mandó...? A través de bueno, de mándenle un abrazo de mi parte. ¿Cómo no? Un abrazo a él y a Sebastián Andrés Luján. A mí me gustaría, porque, ojo, los que van a hacer la plata con una pelea como esa son los organizadores, los boxeadores, los que se van pero a satisfacer son los hinchas, los que venden el chori alrededor. No, lo que yo digo es lo siguiente, ¿eh? No solo se puede hacer y pagar buenas bolsas a través de la plata que deja la televisación, sino también a través, como lo ha dicho Mario Arano aquí, a través de las entradas. Si proponemos buenos espectáculos, podemos generar ingresos con las entradas. Sí. Vemos muchas veces en televisión que hay poca gente. Claro. ¿Y eso por qué? Porque al promotor de turno le importa la plata que le da la televisión y no la que genera a través de las entradas. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar. ¿Y quiere que le diga más? Le voy a agregar un condimento extra. Sí. Cuando Diego La Joya Chávez se presenta, detrás suyo hay una multitud que tiene que ver con el Fortín. ¿Sabe lo que es el Fortín? El Fortín es el Club Atlético Vélez Sarsfield. Sí. Y Sebastián Andrés Luján, del otro lado, tiene su Club Atlético Newell's Old Boys más la gente que le gusta el boxeo. Lógico. Sería casi enfrentar a Newell's con Vélez Sarsfield en el nivel del boxístico. Muy... Perdón, yo tiro la idea. A mí, usted es muy marketinero. ¿Quiere que le diga algo? Sí, pero si no, perdóneme. Si son nuestros muchachos del boxeo, uno de nuestra ciudad. En la mesa de trabajo, cuando nosotros vamos, no nos dan ni una botellita de agua mineral, en esa nos ganamos la botellita de agua mineral en esta jugada. Ojalá se dé. Yo le veo no buena lo, pinta. No ya vamos a tener a Sebastián Luján, ¿eh? No me lo va a bajar del blog. Y lo vamos a hacer hablar. Y si podemos hablar con Diego La Joya Chávez, le preguntamos. También, por supuesto. Diego, un pibe bárbaro, un pibe sensacional. No creo que le tenga miedo a Luján. No. Yo no creo que le tenga miedo a Luján. Un boxeador que pelea por un título del mundo, o sea, en ese nivel no creo que se elijan rivales. Le vendría bien. Le quiero agradecer a mí, Rolly Cañete. Ah, no, me mandó la información, la gacetilla de lo que va a ser este próximo viernes 5 de octubre. Va a haber boxeo en Roldán, muchachos. Organiza Rivero, el promotor nacional aquí de la ciudad de Rosario. A ver, ¿quién se va a presentar? Por supuesto, en la pelea de fondo, el campeón regional, la Cobra Zarza, con rival a confirmar. David Benedetto enfrentará a Dibu Villalba. Por supuesto que hay muchos nombres de boxeadores amateur. Sí. Gutiérrez, Conmiño, Rivas, Barrios, Saucedo enfrentará a Jonathan Pérez. Por ahí el problema Carlito. ¿Me deja tirar un jab? Enfrentará a Niño Milton, sí, Gutiérrez. Sí. Esto va a ser en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso. Ah, hemos estado ahí. De la ciudad de Roldán. Sí, por supuesto. Hemos que estado ahí, sí. Hemos visto la pelea de Sebastián Luján, sí, con el boxeador cordobés Pombo. Le doy más valor a ese título regional, sí, que a los interinatos. Está bien. Claro, porque el muchacho es campeón de la región, tiene, sí, tiene más sentido. ¿Eh, o no? ¿Es así o no? No, sí, y Brian Zarza, que es un gran prospecto, próximo a hacerse profesional. Uh-huh. Así que le agradecemos a Rolly Cañete que nos mantenga informado de todo lo que se genera a través del Ñaró Boxing Club, de la mano del promotor nacional, Freddy Rivero. Y Roldán está acá nomás, o sea que... Sí, sí. Está como para que vaya toda la gente de Roldán y alrededores a ver boxeo, pero y apoyarlo a Rivero, que se vuelve loco cada vez que tiene que armar, y lo digo en el buen sentido, se vuelve loco porque no es fácil armar un festival. Seguro. Y los muchachos realmente se lo merecen. Apóyenlo a Rivero y a toda la muchachada y a todos los gimnasios. Bueno, como hemos dicho en el programa anterior, el 17 de octubre se va a presentar Noé González. 17 de octubre. Miércoles. Miércoles. Octubre, sí. Vamos a va a ser ver un día boxeo movidito a nivel nacional. Claro, 17 de octubre. Claro. Es una fecha. Sí, sí. Hay varios días que... Sí. Que Cristian, Cristian, sí, porque están todas. Cristian, sí, es un... Están todas, no se pierde detalle. Es un, bueno, capo, es un capo. Sí, señor. Es un capo. Bueno, Matías Vidondo va a combatir por el título pesado frente a Fabio La Mole Moli. Sí, señor. Ya está confirmado. Yo lo había tirado como era extraoficial. No, está confirmado. Y Noé Tulio González también va a estar combatiendo, sí, en el mítico estadio Luna Park. Zarza, dígame. Matías Vidondo. Sí. Y Noé Tulio González pasaron por los micrófonos de este programa. Sí, habitualmente en Boxeo Planeta le dábamos la posibilidad de que cada uno diga lo suyo. Uh-huh. Y vamos a seguir. Está un poco complicado, los boxeadores, cuando lo hemos llamado por ahí no están disponibles o por alguna cuestión no lo hemos podido sacar. Están entrenando, están ocupados. Pero, perdón, amigo, usted que está más cerca dígame, de la cibernética. De la ¿está cibernética el amigo Gallo? ¿Quién más está? Ah, tenemos, bueno, le mandamos saludos como siempre a la gente que nos apoya, a Damián Betorazzi, a José Gallo, Victoria Bustos también, el gran prospecto profesional femenino que tenemos aquí en la ciudad de Rosario. Para ella. Me puse a Gaby Muñoz, yo le mando un abrazo grande a Gaby Muñoz, sí, porque fue uno de los chicos que me dio una mano para arrancar con el blog. En su momento lo consulté a él. Ah, muy bueno. Gaby, junto a los campeones en el ring, fueron los que estuvieron en el principio de Boxeo, sí, sí, Planeta. Gaby me dio una mano para armar el blog. Él tenía experiencia de su blog y por supuesto le mando el abrazo grande. Siempre estamos a través de vía Facebook y realmente es uno de los que está desde el comienzo de Boxeo desde Planeta. El abrazo grande. Yo hoy estuve viendo así en un zapping, mi día franco, en ese ratito que estuve en casa que uno hacía trámites, una entrevista en el Canal 26 a Carolina Duer. Es casi una constante notas para distintos boxeadores, principalmente para ellas en distintos canales que se interiorizan sobre el boxeo y en este caso el femenino, ¿eh? Así que bueno, sí, me parece Carolina bien. Duer es una chica multifacética porque uh-huh, hoy por hoy está organizando sus propias peleas, tiene su marketing, lo ha incorporado Mariano Carrera, un amigo, una ex pareja de él que se ha incorporado a su equipo. Me parece que Carolina Duer, a través de la televisión pública, le está tratando de dar un empuje diferente al boxeo, y esto de hay que apoyarlo, lo de la TV pública, porque no nos tenemos que olvidar que a través de la pantalla nacional se puede ver el boxeo en cualquier parte de la nación, estando en Jujuy, en Maimará, en los lugares más en Santiago del Estero, ver, Tucumán, sí, Misiones, Posadas, sí, sí, donde no llegaban por ahí, claro, los cables. O no tenés, sí, la posibilidad de pagar un cable, o de pagar un DirecTV, una antena satelital, sí, sí, tenés la posibilidad de ver sobre la TV, claro, pública, el boxeo, que... ¿Cómo va a suceder este 17 de octubre? Que creo que también Omar Andrés Narváez va a tener la posibilidad con todo ese festival que se ha armado. Sí, sí. Bueno, a ver. ¿Quiere que descansemos un poquito? Vamos yo estoy preparado musical? Para tirar los 12 asaltos. Porque yo no sé usted con la experiencia que tiene, va regulando. Y si yo le tiro información los 60 minutos de Boxeo Planeta. Yo tengo que regular. Bueno, ¿quiere que una cosa? Yo trabajo. El hombre de experiencia me, acá escuche, en Boxeo Planeta. Yo me voy a tomar un café. Escuche esta parte. Yo tiro en los últimos 10 segundos todos los que tengo. Mientras tanto, trato de sacar. Trabajo un poquito para las tarjetas en los primeros 2 minutos y 50, pero los últimos, los que tiro de verdad... Pícaro también el hombre. Claro, pero bueno, pero los últimos 10 segundos cuando viene, ahí es donde tiro toda la artillería. Quiere llevarse las tarjetas, bueno. Cristian, todo tuyo, hacemos el temita musical y la parte comercial y volvemos para redondear esto que es Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Muy bien, continuamos en la edición número 109 de Boxeo Planeta y agradecemos muchísimo, ¿no?, quienes tienen la deferencia, la delicadeza de mandar el mensaje y de apoyarnos y a veces, en la mayoría de los casos, por suerte y gracias a Dios, coinciden, pero nosotros no damos nada más que nuestra humilde apreciación. Y si es compartida, bueno, tanto mejor. Y si no, forma parte de esto que es el boxeo, ¿eh? El arte de pegar y no dejarse pegar. Sí, Luis. Ahí Victoria, que le mandaba un piropo profesional muy lindo. Léamelo de nuevo, por favor. Sí, que bueno, somos grandes periodistas y que está siempre escuchándonos. Bueno, entonces, saludo grande también. Esto lo pido yo. Primero le mando un saludo también de parte mía y la próxima la sacamos al aire. para que ella a esta región y a todo el mundo le diga por qué el boxeo. ¿Eh? Yo lo comprometo al aire. ¿Cómo no? Y la comprometo también a Victoria. Porque vamos, este por espacio por intermedio está... de Pedrito Dáquila vamos a conseguir para llamarla. ¿Eh? Por supuesto, bueno. Esto está abierto. Un abrazo grande para Pedrito Dáquila. De paso. ¿Mm? Bueno, Luis, se gestionó y se hizo un monumento a Teófilo Stevenson en Cuba. Sí, estuve metido en el blog, lo estuvo, felicito. Ah, estuvo en el blog. Bueno, sí, sí. Esto es un monumento que se va a realizar en la plaza en Las Tunas, en Cuba, en homenaje al tricampeón olímpico y mundial de boxeo, el cubano Teófilo Stevenson. Stephenson se anunció durante un encuentro con familiares, entrenadores y autoridades de Las Tunas, el cubano Teófilo, tres veces campeón mundial y olímpico de boxeo, que había fallecido el 11 de junio en La Habana a la edad de 60 años. Uh-huh. Y hablar de Teófilo es realmente es extenso, pusimos mucho material en el blog, pero bueno, se lo merecía un recuerdo en Cuba a alguien que nunca se hizo profesional y nunca dejó su país. Un aporte realmente de oro para la actividad del boxeo. Bueno, y usted si me deja, sí. Yo estoy medio nostálgico con los recuerdos. A ver, le tiro algunas peleas. Primero lo voy a presentar. Presenta la información de Damián Casino, Olimpia Deportes, y te recuerdo de paso que el 424-2769 te habilita para decir pertenezco a tal gimnasio y quiero participar de la orden de 200 pesos, gentileza de Olimpia Deportes, que cerramos en la noche de hoy. Lo podés hacer también al 156-16-8686. Si llamás de Buenos Aires, acordate que esta zona es el 0341-156-16-8686. Damián Casino. Bueno, en este mes de octubre recordamos a algunos boxeadores que pelearon por títulos del mundo. 22 de octubre del año 66, en Filipinas, en Filipinas, en la categoría Superpluma, 22 uh-huh. de octubre del 66, como bien decía. Gabriel Elorde, de Filipinas, le ganó por puntos tras 15 asaltos a Vicente José Derado. ¿Le puedo tirar el apodo de Elorde? ¿Cómo Flash. No? Ah, Flash. ¿Qué memoria que tiene usted? No le crea que tengo memoria, no le creo. Usted que está del otro lado, ¿sabe qué pasa? Yo tengo 6'1", tengo una voz muy juvenil, bueno, macanudo, no tengo los bozarrones, algunos tangueros, pero claro, con 61, todo lo que tiene que ver con el 50, 60, 70, 80 para acá... No recuerdo todo, pero recuerdo bastante. 21 de octubre del 68, Curtis Cook, sí, norteamericano, le gana por puntos tras 15 asaltos a Ramón La Cruz. Esto fue en la categoría welter. Sí, señor. A ver, por ahí tenemos el 11 de octubre del año 69, categoría superligero versión Asociación Mundial de Boxeo. Nicolino Loche le gana por puntos tras 15 asaltos a João Henrique da Silva de Brasil. Sí, señor. A ver, uno más. ¿Qué tenemos? Él busca entre sus papeles. Sí, acá tiene mis anotaciones. Usted tiene su anotador, pero yo también llevo mi material personal. En categoría medio pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, 5 de octubre del año 76, Víctor Emilio Galíndez le gana por puntos tras 15 asaltos a Kosié Jacobus Smith, sudafricano. De pie. Sí, señor. Qué gladiador, y para. Sí, Víctor Emilio Galíndez, realmente. Un día me vas a dar un gusto, sí. Bueno. Me vas a dar un gusto. Bueno, un día vas a hacer. Usted pida, yo trato de un lo collage, que pueda. Un collage lo que pueda. De fotos con los 10 boxeadores más sobresalientes para que después quien se meta en el blog nos discuta quién tiene que estar, quién falta, quién no tiene que estar. Vamos a hacerlo un día. Primero de octubre del 74. Sí, 74. Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, sí. Categoría medio pesado. Despacito. John Contec de Gran Bretaña le gana por puntos tras 15 asaltos a Jorge Víctor Ahumada. Y un 5 de octubre del año 74 en categoría mediano, versión Asociación Mundial de Boxeo, Carlos Monzón le gana por nocaut en el séptimo a Tony Mundine de Australia. Escopeta. Tengo más escopeta. Material del mes de octubre, sí, pero bueno, no nos alcanza el programa. Busque alguna 8 de octubre, diga. Categoría Super Welter, versión Asociación Mundial de Boxeo. Sí. Miguel Ángel Castellini le gana por puntos tras 15 asaltos a José Manuel Durán de España. Sí. el peladito Castellini. Ahí, Cristian, me tira un par de campanazos, hacemos el pequeño paréntesis, seguimos. Y seguimos, sí. Hoy nos deleitó con Carlitos Santana y San Martín. Para la próxima damos un par de tanques. No sabe, Cristian, que esto es boxeo, acá tiramos. Sí. Yo sigo hablando y usted me pone el paréntesis y bueno. Cuando la pelea se pone picante, los muchachos saben tirar hasta después del tañido de la, claro, del gón. Ese ahí es el asunto. Pero es bueno, un buen árbitro, Cristian. Sí, seguimos en la edición número 109 de Boxeo Planeta. Bueno, Luis, casi. Y para cerrar el Día de los Recuerdos, ayer se cumplió un día más del nacimiento de Mahatma Gandhi, alma grande. Uh-huh. 1869-1948, líder religioso, abogado y político indio, considerado padre de la independencia de la India. Fue sin dudas una de las grandes personalidades del siglo XX, instauró métodos de lucha social, pregonando la resistencia no violenta, fue asesinado por un extremista hindú. Bien, estos son pequeños detalles que suele tener Boxeo Planeta, ¿eh? Personas que le han hecho mucho bien al... A la sociedad en su conjunto. Recordamos que ya se presentó la cuarta pelea entre el filipino Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, y que en las tres peleas... ¿Sabe cómo se está preparando Márquez, no? Corrió 13 kilómetros, hizo un recorrido, lo sacamos en el blog. Ajá, pero sí, realmente se está preparando de una manera que... Como para me parece tirar... que va a ser otro, tenemos otro peleón en puerta. ¿Le va a tirar todo el palmarés encima? Sí, sí, sí, sí. En lugar de ser la tercera la vencida, ¿puede ser la cuarta la vencida? Yo digo que me parece que Manny Pacquiao viene un poquito bajando su rendimiento. No sé, o sea, yo lo vi ganar frente a Timothy Bradley, pero... O sea, como, dio lo máximo y ya está descendiendo. Me parece que sí. Está. ¿Sabes lo que quiero que me confirmes? El 1 de diciembre es en el Madison Square Garden, en la categoría Super Welter, Miguel Ángel Cotto frente a Trout. Creo que lo debe 1 de diciembre. A mí me parece que sí. Yo, si no saqué mal el apunte, me parece que es el 1 de diciembre. Pero bueno. Ya lo vamos a confirmar, por supuesto. Ya lo vamos a confirmar. Sábado 20 de octubre, Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena de Colombia, la porteña Ana Laura, la monita Esteche, se alista intensamente para lo que será su esperada revancha frente a la colombiana Enis Pacheco, a quien intentará destronar de su título mundial ligero de la Organización Mundial de Boxeo, en un esperado combate de esquite que será el estelar de la velada que se desarrollará el sábado 20 de octubre en el Coliseo Bernardo Caraballo de Cartagena, Colombia. La chica Esteche tiene muchas posibilidades de quedarse con el título. ¿No te acordás del rincón de Esteche? No, no lo tengo presente. Un día vamos a hacer el relevamiento de, por lo menos, de las principales figuras. Ya se confirmó, Luis, Jessica Marcos va por la totalidad del Supergallo, sí. AMB, debido al receso de la mexicana Jack Guinaba, quien la semana pasada confirmó su embarazo. Jessica Patricia Marcos, que actualmente posee el interinato del Supergallo AMB, peleará el próximo sábado ante Dayana Cordero en un combate en el que pondrá en juego el de la OMB de la categoría y donde tendrá la chance de alcanzar el título completo de la Asociación Mundial de Boxeo. Tengo ganas de volver a ver a alguien que no es precisamente un pibe, pero está... Discúlpeme, además se confirmó lo de entre Marcos y Cordero. Será televisado para todo el país a través de la pantalla de la TV pública. Bien. No, tengo ganas de ver de nuevo a Guillermo Rigondó, el cubano, bicampeón olímpico. Me da la sensación de que tiene un palmarés chico todavía, ¿no? Pero está invicto. En 10 combates ganó 8 por la vía del sueño. En su última pelea del sueño. Lo vi recibir un par de golpes. Por eso de lo quiero ver porque es un buen prospecto. Zapatear. Sí, lo quiero ver porque es un buen prospecto. Pero parece que desde lo defensivo, por ahí a veces baja un poquito las manos. o exceso de confianza, pero bueno, sí, la última vez fue con Roberto Marroquini de Dallas, un muchacho con 22-1 y 15 knockouts. Ganó bien por decisión unánime, pero es para volver a verlo. ¿Que tiene alguna otra confirmación más? ¿Narváez? ¿Qué se sabe de Narváez? ¿Cómo está la preparación del profesional 100%? Sí, sin duda. Narváez se había caído la uh-huh. varios de los rivales y sí. ya Rivero le había conseguido el último rival, que creo que no había cambiado, y que va a ser su defensa sí. del título Super Mosca Organización Mundial de Boxeo el 17 de octubre en el Luna Park. Habíamos uh-huh. dicho que se había caído la pelea de Sebastián Luján con el chino Miranda, quien va a combatir por el título argentino en categoría welter sí. frente a Miranda el 18 de octubre. Va a ser el rosarino, un hombre de muchísima experiencia nacional e internacional, el boxeador Tito Weiss. Claro, ¿quién le ganará a Diego La Joya Chávez en su momento? Pero para los jurados no. ¿Usted sabe lo que es Corazón de Rey? ¿Corazón de Rey? ¿No? ¿No le suena? Dígame. Corazón de Rey es el título del libro que va a presentar Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Ah. Donde obviamente contará cosas vinculadas a su vida, quizá a su vida personal, a su vida deportiva y alguna otra cosita que le parezca que vale la pena que sepamos de él. Se llama Corazón de Rey. Lo va a presentar, no hay una fecha. Cuando charlemos con Pablo Sarmiento, a lo mejor tiene ese dato. Bueno, pero me gustó el tema del vendaje, ¿eh? Y eso que tienen que corregir para... Lo hizo saber Pablo Sarmiento, sí. su disconformidad con algunos aspectos de... Porque son muy sí. perfeccionistas, en realidad son muy profesionales. Sí. Y esto no le había cerrado de entrada el tema del vendaje. Claro. Se lo hizo saber a Samson Lekowicz, el hombre que junto a Ludi Vela maneja la carrera de Martínez en Estados Unidos. ¿Escuchaste a Ludi Vela lo que dijo? Terminá lo que es lo tuyo, ahora te digo. Y que bueno, que Pablo Sarmiento le hizo saber que para el próximo combate él va a poner... algunos parámetros para que las cosas salgan como el equipo quiere que salga, uh-huh. de manera profesional y no arriesgando con un vendaje que no fue el adecuado o con una herida que podía haber sido peor de la que fue. Claro. Martínez recibió un cabezazo de parte de Chávez en el cuero cabelludo y bueno, se pudo manejar, pero si hubiese sido una herida que hubiese necesitado más atención, no se hubiesen podido hacer las cosas como ellos quieren hacerlas. Así que en la próxima pelea claro. va a haber pautas de parte del técnico de Amarillo Martínez. Ludi Vela le declaró a... ¿cómo es el señor que trabaja con Marcelito González? Juan Abraham Larena. Juan Abraham Larena. Y él dice que Sergio Maravilla Martínez es más que Carlos Monzón. Yo creo que no se pueden comparar uno con otro. No, son boxeadores diferentes. Carlos fue un boxeador realmente extraordinario, que lo que sabía hacer, que el repertorio que tenía lo hacía al pie de la letra y pulverizaba a sus rivales. En realidad los pulverizaba. Sí, esta declaración se la hizo en el MGM Grand Resort de Connecticut sí. A Ludi Vela uh-huh. en lo que fue la pelea de Edwin Rodríguez, donde retuvo el título supermediano en combate de invictos. Edwin le apabulló prácticamente a Jason Escalera. Sí, Jason Escalera. Knockout técnico 7. De entrada, el primer asalto, sí. lo que fue ese primer asalto, el castigo que recibió Escalera. Realmente aguantó porque probablemente haya estado muy, pero muy bien, preparado. Porque no era para resistir. Y fue superado en todos los asaltos. Me parece que estuvo muy atinado lo del árbitro en detener el combate. Uh-huh, sí. Por supuesto que Rodríguez hizo valer su mayor fortaleza física, mejor recorrido de golpes. Claro. Probablemente se habla ya también de una revancha de ese combate, porque... ¿Amerita revancha? Decían desde el cuerpo técnico del boxeador Escalera que le había costado dar la categoría, por eso había quedado muy lento, había subido mucho peso el día del combate y por eso se lo notó muy, muy lento, muy, muy a destiempo de lo que se vio en el boxeo de Edwin Rodríguez, quien está, por supuesto, manejado por Ludi Vela. Bien, vamos al final, vamos a designar el gimnasio, que se va a hacer acreedor a la orden de 200 pesos que Gentileza de Olimpia Deportes le va a permitir a quien quiera comprarse un implemento para boxeo de poder hacerse de él, ¿no? Aquí tiene Damián Casino, obviamente, el ganador. Agradecemos profundamente a todos los muchachos de Olimpia Deportes que tienen esta deferencia. Y, por supuesto, que trataremos en la medida de lo posible de que usted, que está formando parte de uno de los gimnasios de Rosario y Gran Rosario, siempre tenga en cuenta que una vez al mes esta orden de 200 pesos va a estar a disposición de pugilistas, entrenadores o el titular de gimnasio. Sí, sí, en este caso se lo va a llevar el gimnasio que abrió Charlie Alanís. Nos mandó, bueno, fotos, lo preparó muy bien. Charlie abrió en donde tenía habitualmente su gimnasio, en la calle Rueda. Así que Charlie se hizo acreedor de este obsequio, bueno, de Olimpia Deportes. Así que, bueno, y creo que también Aladino Alanís volvió a abrir su gimnasio en el club Temperley. Así que... Pero el gimnasio de Charlie Alanís es el primer ganador de la orden, ¿eh? De Olimpia Deportes de 200 pesos. Nos comunicamos con él, sí, y sí, también lo tenemos que invitar a charlar un ratito, porque es un hombre de boxeo de mucha trayectoria. Tiene mucha experiencia junto a Sebastián Luján, han recorrido juntos, han caminado el mundo. Diferentes ring de todas partes del planeta, así que se merece que lo tengamos para algún programa. Dani García va a combatir con Eric el Terrible Morales, se van a enfrentar nuevamente. Esto va a ser el 20 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn. Así que ya vamos a estar dejando nuestro parecer. Aparentemente, si Eric Morales le ganara a Dani García, tendría que estar enfrentando a Lucas Matisse. Claro, ahora tiene que estar muy terrible Eric para poder ganarle. Más terrible que nunca. Lo veo difícil. Me parece que Dani García le va a volver a ganar a Morales. A Morales. Vamos a ver cómo sale ese combate. No, nos vamos despidiendo. Tiramos. Yo tiré todo lo que tenía. Me quedó poco porque usted, con la experiencia, mañerea, va llevando los tiempos. ¿Sí? Larga esos. Suelta esos últimos golpes con las campanadas, los últimos segundos del round, pero. Pero bueno, llegamos los dos a las tarjetas. En el público está la decisión final, Si es dividida, si es mayoritaria. El abrazo grande para todos aquellos que habitualmente se comunican con nosotros por las distintas vías de la cibernética y por esto que muchos decían hace mucho tiempo, es el éter. Donde quiera que estés, Damián Casino, Luis Parpacelli te dicen gracias. El abrazo grande, el apretón de manos. Quiero rendir homenaje hoy a los boxeadores y periodistas mexicanos. Les vamos a brindar en alguna oportunidad las fotitos de aquellos grandes pugilistas de ese pueblo guerrero para sentirlos más cerca. Así que muchísimas gracias. Las felicitaciones para Charlie Alanís y su gimnasio que se lleva la orden. Gracias, Cristian, por la puesta en el aire. Vos quedate pegadito al 88.9 porque viene Clásicos Inmortales. Regodeate con el arte, que es lo que nos ayuda a vivir, entre otras cosas. Y Damián Casino, ¿cómo anda Guadalupe? ¿Bien? Bien, tienen todo, gracias a Dios, toda la familia bien. Y mi amigo y mi amiguita Alma y Josué también. Muy, sí. Bueno, ¿y su familia cómo anda? Bien. Un beso grande para Carmen, la mami de mis hijos, y por supuesto para Federico y para Agostina. Agostina anda embalada con el estudio, con el trabajo, y Fede también anda estudiando y trabajando. Bueno, amigo. ¿Nos vamos a compartir algo? ¿Cómo no? Vamos a seguir algo? Hablando de boxeo. Seguir hablando de boxeo. A lo mejor una pisita de por medio o alguna pasta. Como lo hacemos habitualmente los miércoles. Abrazo de box. Para todos los que están del otro lado, nuevamente gracias. Esto ha sido la edición número 109 de Boxeo Planeta. Lo que viene, Clásicos Inmortales en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Gracias por todo. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.